quiero gritos, no quiero ver pelote, griterío, la canción. Básicamente me dijo análisis político, me dijo. Sí, está bien, pero se, pero no empiecen a discriminar. Se desubica, no. Es grosero, viene fumado. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? No, pero es, siempre es interesante. Me, no, y ustedes me dicen que yo lo discrimino. Sí, lo discrimina. Que venga fumado, no sé si eso es comprobado. Entro, para. Hola, tarde. Hola, Andy. Y saludalo bien, porque lo pones mal. Sí, dale, pasa. Vení, pasa, Andy. Pasa. Acá. Habla, pero yo lo que te pido. No, ¿cómo al ¿podés salir un minuto? Puede ser porque quería hablar con Salaza. Voy acá al micrófono de atrás. No. ¿De acá sale el informativo? Sí, de ahí sale el informativo, Andy. Ah, mirá. Vení bueno, para acá. Vení para acá. ¿Y es la luz? Es la luz roja ahí. Del coso, la luz está roja. El micrófono está bien. ¿Pero la podés apagar? Es roja esa, no es que vos la veas roja. No. Ah, pero no, es media blanca esta. Sí. No es blanca. No, sí. Bueno, sí, vamos, lo presento y vamos rápido. Dale. ¿Va? ¿Con esta cortina? Llega la radio pública, presentado por Artemio López, y por la consultora X. Le mandamos un abrazo a Artemio. Él es ex integrante del grupo Los Escochimarros, los creadores de la cumbiaturra política. Llega para todos ustedes el Andy Escochimarro. Este es el Andy. Esta tarde el Andy Escochimarro viene piola, te hace editorial, dale bola. ¿Ah? Esta tarde el Andy Escochimarro viene piola, te hace editorial, dale piola. Editorial, que no es de Trotsky, es de Perón, Guarda y Okoski. Para la NE, Adriana Broski. Te hace editorial como Martín Chogranowski. Esta tarde el Andy Escochimarro en tu dial, se llega a Radio Nacional. Esta tarde el Andy Escochimarro en tu dial, se llega a Radio Nacional. ¿Y cómo se mueve el toto? Vení a la burra. Mueve la cota usted. Vení a la burra. Mueve el cocú. A la burra, la colita de toda la pibatorra. Este es el Andy. Bueno. No hace falta que canten, no hace falta que canten todo con el Andy. ¿Cómo que no? ¿Qué haces, Andy? Andy, ¿cómo andás? Andy, bueno, le traje la tuya, ¿eh? Fenómeno. ¿Qué le traes? ¿Cómo andás? ¿Qué le traes? ¿Cómo andás, guacho? Hola, Andy. Bien, bueno. Guachín, ¿cómo andás, loco? Maná. ¿Qué fenómeno sos vos, ¿Cómo te quiere? ¿Cómo te quiere? Altísimamente piola sos bueno, vos, muchas gracias. Vamos, guachín, no aflojé, guacho, vamos con todo, Bueno. Gracias por todo lo que hacés, guacho. Bueno, gracias. Vamos, Va, ¿sabés qué? Son fenómeno vos, un fenómeno. Bueno, gracias, Andy. Te miro siempre, guay. Gracias, Andy. Bueno. Che, ¿qué pasa, carga molita? ¿Qué? Arriba, guay. Bueno, estoy, ¿qué pasa? No pasa nada. Que ya viene la re primavera, hay que festejar, guay. Está bien. Altísima fiesta tengo. Bueno. Bien. No sabés lo que es, ya la estamos preparando. ¿Sí, estás preparando ahí? 25 litros. ¿Vas a invitar? ¿25 litros de qué? De cosas. 25 no, litros de cosas. Somos 5. No mezcles. Son 5. ¿Y vos dónde festejás? No mezcles. No, ¿dónde? Yo no voy a festejar la primavera. No, yo no festejo. Bueno, guacho, no te digo que armé alta fiesta como no. Yo, guacho, pero ¿a dónde va a salir? Así, algún baile, pub, wiki bar, etcétera, discoteca. No voy a salir, ya estoy grande para salir. Claro. ¿Qué? ¿Ustedes van a salir? Claro, obvio. Con Andy. Pero guacho, no. Bueno, tengo otra fiesta de la primavera, sí. ¿En serio? Me invitó el Andy. ¿Por qué le voy a decir que no? Bueno, ¿qué pasa? ¿En serio? Y sí, ¿qué querés? Yo un rato salí, guacho. Pero Andy, escuchá, soy un tipo grande, estoy casado. Pedí libertad condicionada por buena conducta, guacho. No estoy. Está prisionero, carcelero, como el guaraní, guacho. No está prisionero, carcelero. Son un represo hidroeléctrico, guacho. Bueno. Son un represo hidroeléctrico. Un represo. Nunca, no diga, nunca. Represo hidroeléctrico. Son represo hidroeléctrico. Nunca salí, guacho. No. Oh, guacho. ¿Qué quieren? ¿Que vaya a bailar? Oh, un boliche. Guacho. ¿Por qué no? La verdad que me conmueve, guacho. Me parte el alma verte así, guacho. No salí, no te cabía, estás casado. No pasa nada. No puedo creer. Hay que darte una mano, guacho, con altísima urgencia. Bueno, ¿sabes que son la cara de la Argentina que no queremos ver, guacho? Son la cara de la Argentina. No me digas así. Una Argentina amarga, una Argentina triste, casada. ¿Qué No, la cara de la Argentina que no queremos ver. Pero, Andy, ve la cara, ve la Argentina casada. ¿Qué? La Argentina casada parece que es una parte fea de la Argentina, claro. No es así. El país que no miramos. Es lo que no queremos ver, no, no. Te pensás que está bien porque te está metido en todo esto, guacho. Es por eso te pensás que está bien. Acá. Acá, pero no, no, acá no, que sos... Acá, acá. Ah, ya, sí, te comiste la del medio, por eso. Ya se comió otra cosa. Pero, es verdad. Comé todo. Ah, bueno. Comés todo. Bueno, Andy, que... no necesito. Yo estoy bien así. No, bueno, bien. No estás bien. No estás bien. No estás bien. Vos te pensás, como te decía, te pensás que estás bien porque estás metido en todo esto. Ya estás hasta acá. De todo estoy esto. Hasta acá de ya todos tus días son así. No, es que estoy como bueno, metido en la droga, no es una droga. Yo te voy a ayudar, No, ya hay un montón de gente también, porque los argentinos que no parezca, ¿sabes qué? ¿Qué? Somos solidarios, ¿sabes? No somos solidarios. El argentino, aunque no parezca, aunque parezca que estamos todos peleados, somos bocha solidarios. No altísima solidaridad. Ayuda solidaria, no necesito ayuda solidaria. Ah, pará. ¿Qué? ¿Para que se me ocurrió algo? ¿Qué? ¿Ya que la radio es de servicio? Sí, por supuesto. No, al tuyo, tío, son. No te hagas, bueno, sí. Ya te piola. Cortamos la cortina un toque. Llamado a la solidaridad. Se solicita con suma urgencia dadores de cambio de cualquier grupo o factor. También se agradece cualquier tipo de donación de cola, ya sea con calza o pollerita corta. Favor de dirigirse a Maipú 555, preguntado por don Carlos Barragán. Desde ya, muchas gracias. No, vos no podés hacer un llamado a la solidaridad por esto. Nah, no necesito donaciones de nada. No podés poner mi nombre en donaciones de cola con tanga o con... No dije tanga, ve que ya te entusiasmaste, bueno, sí, macho. ¿Eh? Vamos, te entusiasmás enseguida. Y no dice nada del escabio, ¿viste? El escabio no dice nada. No necesito donaciones, no necesito solidaridad, estoy casado, estoy bien así y soy una persona grande que no sale. Punto, final, listo, se acabó. Mirá lo irascible que está, guacho. Mirá lo irascible. Mirá cómo está. Una salida y se te pasa, basta, guacho. Una salida y se te pasa. ¿De qué querías hablar hoy? ¿De qué querés hablar? Ah, ¿qué cosa? Ah, ya. El editorial de hoy se titulariza. A ver. Se titulariza. Se titula. Atención al título. A ver. Poder judicial roto. Renuncia al viejo choto. ¿A vos te parece que ese es un título para poner un editorial político? ¿Qué no? ¿A vos te parece que eso es un título? ¿Qué te hace fascinante, guacho? Si vos lo sacaste al Chavo Food para hablar de miembro, ¿qué te hace? No era ¿qué Chavo te hace? Fascinante. No, porque es periodista deportivo, lo sacaste al Chavo Food. No, te hace fascinante. Era Gabriel Food, por favor, bien. Aparte, hay que decírselo, si el viejo se caía acá, cholón. Bueno, con sacate la gorra, Tergori. Con respeto. Altísimo Cobani, so, que andás censurando, ¿qué? Bueno. Ana María Yuta, so. No. Che, no soy Ana María Yuta, ni Yuga. Vos tenés que dirigirte con respeto a la gente, a las personas, respetá. Que sea, son ¿qué gente... respeto? ¿Qué respeto? Uy, Dios mío. Estoy indignado, guacho, estoy indignado. Indignado estoy. Bueno, indignate bien. ¿No respetó? ¿Acaso no respetó el pelado gato de Lorenzetti diciendo que la corte está todo bien? Con el pobre viejito ahí que no se puede mover. ¿Ah, bueno. ¿No respetó Lorenzetti? No. ¿Nos respetó a todos? No, nos respetó. Lo hacían salir de la casa al viejo, pobre. Lo iban llevando, guacho. A mí me daba re lástima, pobre. Es verdad. No es por hacerme el especial, ¿eh? No es por hacerme el especial. No. Pero, ¿viste? Pero uno tiene una sensibilidad contundente, ¿viste? Claro, no sí. Es por hacerme el especial. Sensibilidad contundente, yo no. Alta sensibilidad. Y a uno le da cosas, guacho. Ve ahí, pobre. Parecía este el viejo, pobre. Bueno. Aparte tiene una cara parecida, ¿viste? Al este. Bueno, Andy, por favor. Y además habla tipo teléfono. Sí, casa. Casa y teléfono. Teléfono, mi casa. Estoy bien. Voy a la corte. Basta. No lo estás respetando. Yo está bien que te dé lástima. Me daba pero, lástima. Pero guacho, por respeto. Pero respetando. Me daba lástima. No, no, tampoco es que, diciéndole que se parece a ti, es que estás siendo compasivo con el juez. Estamos hablando de un señor grande que es juez de la corte. Pero ahí estamos, ¿eh? Se parece. Como con la verdad, no coso ni coso. Claro. Ni coso. La verdad es la que tiene la pata. Claro. ¿Qué coso? ¿Coso qué? No, ¿Coso no, qué? No, o sea, la verdad no coso. La verdad no. Está no. fumadísimo. Está tiene? Fumadísimo. No puede venir así acá fumado, que no le sale la palabra y dice coso, coso, coso. Ve, guacho, cómo son. Yo te quiero ayudar, dar una mano. Te quiero sacar de esto. Y todo el tiempo vos sacándome mano, gordo atrevido, ¿eh? Sí. No me digas. Siempre bardeando. Siempre, siempre bardeando, Salame, ¿eh? Qué atrevidos no. son, gordo. Te pidió una cola, te pidió cabio. ¿Qué más crees que te pida? Sí. Siempre diciendo, Andy, todo el tiempo fumando caño. Andy, soy el candidato del precandidato del caño. No, no. Andy, armate más cigarro vos que Masalín particulares. Bueno, no da, ocho. Yo no te ando diciendo a vos que estás re gordo. Bueno. No te lo dice. Y eso que estás re gordo. Sí, no pero te no te lo dice. Te sí, lo engordaste, ¿no? Me lo está diciendo, sí. ¿Engordaste, Carlos? Engordé yo no te digo, gordo Chernobyl de lechones. Bueno. No te lo digo, está ocho. Bien, gracias. Gracias. Te digo, gordo, está tan gordo que tu ángel de la guardia viaja en taxi porque no entra en el auto con vos. Sí, tiene razón, no te lo digo. Gracias. No gracias. Te lo digo. No, está bien. Me pongo arremada. No, Andy, no. No te pongo. No, Andy. Andy. Carlos. Ves lo que hacés, bueno, Barragán, ves lo que hacés. Mirá cómo lo ponés al bueno, pie. Bueno, no. No vas a... Va bueno, no te, no te dijo, no, Chernobyl de pollo, no te dijo nada. Está bien, seguí. Tomá. No, pará. Está bien, está bien. Dale, pedí disculpas. Dale, pedile. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice, Carlos? Disculpa, ahí está. Disculpame. Perdón, perdona. Perdón. Te perdono. La bronca, encima me perdono. Un aplauso para el Andy. Encima lo aplauden. Te perdono, ¿sabes qué? Te perdono, guay. Bien, otro aplauso para el Andy. Basta de aplaudirlo porque yo no soy de los que son rencorosos. No es rencoroso, Andy. Qué corazón grande que tiene. Aguanto más. Hablando del Faso y de la primavera, la Cris escucha en la radio, ¿no? La Cris. Creo que sí. ¿Cree? Hacete un plan para lo que estamos plantando fazule que ya es época de tirar la semilla. No. Hacete un procrefazo, ¿cree? No. Un crédito blando con toda la pelota, con la maceta, no van la a tierra. Hacer un procrefazo. No me parece pedir el procrefazo. Es una desubicación total. ¿Vas a hacer tu editorial o no, Andy? Ah, por que favor. Hagan un procrefazo. No, me parece. Lo hacemos por sorteo. No tiene nada que ver hacer un procrefazo. ¿Sabes la que me gasto yo, guacho? No, poner el Estado plata. Es redistribuir ingresos, Claro, el papel de armar, Carlos, está carísimo el papel de armar. ¿Qué quiere? ¿La redistribución del Faso? Sí. ¿Estás loco? No, bueno, pero... ¿Estás loco? Más loco. Plata por los narcos, menos plata por la bola, decía el mentor Miroli. No, me parece... Ve cómo te hace el coloso, gordo, Ve cómo te hace, dale que... Da. Te hace el coloso, dale que te hago la editorial, no, dale, sí, a ver si te la tengo que dar a vos todavía, ¿qué? Gato. Claro, bueno, pero ves con qué dale. Pedazo de gato son, Me voy rápido a ver si me va a dar toxoplasmosis. Es tu culpa, Barra, porque vos lo pones así al pibe. Apoyale el procrefazo. Y haga de bueno, no. Después hablamos del procrefazo, más tranquilo. Hacé la editorial, dale. Va a hacer la editorial en forma de informe, con todo el aval. Bueno, dale. El día de aval Medina también. ¿Qué aval? Ojo con la que no metas nombres. Del Tommy, de toda la gente de Investigación Nacional, Tomás Paul. No, lo metes a Tomás Paul en esto. ¿Sabe qué? Corte qué. Bueno, dale. ¿Sabes qué? Corte qué. El juez Fay es un señor muy grande que todavía está en la corte. Tiene bocha de años y su primera mascota fue Bobby, un glitodonte. Por favor, respeta. ¿Sabe qué, corte qué? La partida de nacimiento de Fay está tallada en piedra. No. Pero eso no es el problema. El problema es que el pelado gato de Lorenzetti lo usa para hacer lo que se le canta. Bueno. ¿Sabe qué, corte qué? Cuidado. Lorenzetti es un pelado somalí de piojo que lo que quiere es mandar al país él mismo mandar. Bueno. O sea, ser presidente. Mejor que el pelado salmuera este, se rescate, porque si no lo voy a ir a buscar, no. Que le voy a hacer una cordada en la cola. No. ¿Sabés qué, corte qué? No. Otro que se tienen que rescatar son los Don Gato y su pandilla de la OPO, que bardeando fuerte a la Constitución, no quieren nombrar más miembros. Es verdad. ¿Sabés qué, corte qué? Y hablando de miembro, el que se comió un apellido propio de tamaño de un matafuego fue Fernando Miembro. No seas animal. El gordo, que está tan gordo, que cuando se tira a tomar sol junto a la pileta, la gente se piensa que es la pileta cubierta. Por favor, Dios mío. Y se choreó vale o palo junto al gato de Macri. Con cuidado. ¿Sabes qué, corte qué? Igual, no nos quieran hacer creer que el único malo gato que tiene el PRO junto a Macri es el gordo este. Claro. Es cierto. Porque yo no me como ni la punta. Bueno. A vos te lo digo, Mongo Bardi. Bueno, pará. ¿El tema no era la corte? Sí, ¿sabés qué? ¿Corte qué? No, de Fay y la corte. ¿Sabés qué? ¿Corte qué? ¿Tú lo estás diciendo? No. Corte. No. Sí. De la corte. ¿Corte qué? No, de la corte. De ¿sabés la qué corte qué? No, veces de la corte tengo... ibas a hablar. No hay negro que no se puede. Qué? Se cuelga, está fumado. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Pará. ¿No sabés dónde está? La fiesta. ¿Te dije que tengo una fiesta? Sí, me dijiste no, de negro. ¿Vos te acuerdas? La fiesta de la primavera. Sácalo. No tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más.